Hola, bienvenidos. Gracias por descargaros este podcast. Soy Javier Cantero y hoy es 5 de abril del año 2005. Este podcast se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution no comercial Share Alike. ¿Por qué utilizo esta licencia Creative Commons en concreto? Bien, pues porque algunas de las canciones que voy a poner de fondo están extraídas de Mangatune.com, que utiliza esta misma licencia, y por evitar incompatibilidades creo que es buena idea. Aparte que dudo mucho que nadie vaya a tener un interés comercial por distribuir este podcast. Por ejemplo, la música que estamos escuchando en estos momentos está extraída de Mangatune.com. Sus autores son un grupo que se hace llamar Da Camera, que se dedica a la música céltica del Renacimiento y del Barroco. Estamos escuchando en estos momentos The Iris Ground de Tolle. Para comenzar la andadura de este podcast, que siempre el primero es un poco de prueba de concepto, he decidido seleccionar una serie de noticias extraídas de Slashdot que os voy a comentar a continuación. La primera noticia es del 29 de marzo y dice así: las Naciones Unidas tratan de regular Internet. Bueno, según news.com hay una entrevista al director de la ITU, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que en la que expresa su deseo de regular Internet. Bueno, pues volvemos a una vieja aspiración de los burócratas de controlar todo tipo de comunicaciones, y de ahí a la censura, pues la verdad es que el 30 de marzo pues tenemos una noticia que gustará bastante a los fans de la Guerra de las Galaxias, y es que han sacado las entradas del concurso oficial cortos de aficionados de Star Wars del 2005, con 16 finalistas, y pues los 16 cortos los han sacado en línea, los han puesto online. Y dicen que tres de las mejores entradas son El aprendiz de Sith, en el cual Darth Vader tiene que estar haciendo de aprendiz. Dicen que es bastante divertida. Teeny Toys, en el que una mujer se tiene que defender de un ejército de juguetes de Star Wars. Y también hay una parodia de las canciones del musical Star Wars. Bueno, en el enlace lo podréis ver en la entrada de que corresponde con este podcast. Otra noticia del 30 de marzo también: un servicio de bookmarking social open source, pues un competidor que le ha salido a Delicious y se llama Delirious. Según su creador, es completamente open source, se suministra el código y el contenido está bajo licencia Creative Commons. La dirección también la dejo en la entrada del blog. Noticias ya del 2 de abril. Vendidos los derechos del nombre de un crucero en la próxima novela de Neil Gaiman. Bueno, pues un tipo que se llama Marcus Gailey ha comprado en una subasta los derechos del nombre del barco que va a aparecer en esta novela, que se llama Anansi Boys. De momento se desconoce el nombre que ha escogido, pero bueno, seguramente servirá para promocionar Squeak, sea lo que sea eso. No me he puesto a mirarlo. El Pentágono recortará significativamente su inversión en investigación en ciencias de la computación. Bueno, pues parece ser que los americanos no les parece bien esto de gastar mucho dinero en investigación de largo alcance, investigación de ciencias de la computación, a pesar de que históricamente pues les ha valido para crear, bueno, cosillas como una tal red internet, etcétera, y se van a centrar, bueno, en gastar su dinero en proyectos estrictamente militares y a corto plazo. Algunos notables científicos pues ya han puesto el grito en el cielo, y por ejemplo el presidente de la ACM, David Paterson, que me imagino que es el de Genesian Paterson, el de famosos libros de arquitectura de computadores, pues ya han manifestado su malestar y preocupación. Obviamente esta gente que vive de ese presupuesto no les hará ninguna gracia que se lo recorten. Otra noticia: los teléfonos sirven como lectores de libros electrónicos en Japón. Bueno, parece ser que aparte de utilizarse para el correo electrónico, para mantenerse informado de las últimas noticias o para jugar, ahora en Japón se ha puesto de moda bajarse novelas o trozos de novelas y leerlas en el móvil, normalmente mediante una aplicación Java. Pero es que además de leer, se puede buscar en los libros, se pueden escribir reseñas de los libros e incluso se pueden mandar correos a los autores. Correos de fans, dice aquí. Bueno, me imagino que también los que no les gusta el libro también podrán quejarse. Una noticia relacionada con derechos de autor. Hoy que estamos bastante revueltos con el tema. La Metro-Goldwyn-Mayer reconoce la existencia de ciertos derechos de uso adecuado, de fair use. Pues dentro del caso Grokster, que mezcla un montón de rollos, incluyendo peer-to-peer y demás, pues una de los demandantes, la Metro-Goldwyn-Mayer, famosa productora americana del León, ha reconocido que es perfectamente lugar legal para un usuario pues el ripear, el extraer una película de su formato DVD y almacenarla, el contenido, en un CD propio, es decir, hacer una copia privada, se llama en la LPI española. Por supuesto, debe ser dueño de ese CD. En Slashdot, bueno, comentan que no se sabe si es una vuelta a los recortados derechos de fair use o simplemente es una concesión de cara a la galería, pues dentro de toda la dinámica que lleva este juicio, que se alarga bastante. Otra noticia: la FCC regula que no se provea DSL desnuda, entre comillas. Bueno, pues Estados Unidos, la FCC, que es la Comisión Federal de las Comunicaciones, el equivalente a la Dirección General de Telecomunicaciones aquí en España, pues ha regulado que las telecos no tienen obligación de suministrar un servicio únicamente de datos, de banda ancha. O sea que pueden obligar a sus usuarios a contratar un servicio de voz y datos, pues simplemente porque solo suministren un servicio de ese tipo. Y los usuarios pues no pueden exigir, por ejemplo, si solo están interesados en datos, pues no pueden exigir que solamente se les suministre datos. Bueno, pues esta, no sé cómo calificarlo, pero bueno, esta cacicada de la FCC, pues algunos de sus comisionados no parece que estén muy de acuerdo, porque consideran que la nueva norma pues niega el derecho a los consumidores que no deseen un servicio de voz, ¿no? Pues si tienes un móvil, no deseas un servicio de voz fijo, pues al final te lo tienes que comer con patatas. Y por supuesto todo esto viene por el tema de la voz sobre IP, que es una de las cosas que se está desarrollando hoy por hoy más en Estados Unidos y que realmente tiene aterrorizada a las telecos, porque ven que se les puede ir de las manos, ¿no? Al final tendrías una tarifa plana con la cual podrías hablar no solamente en local, sino pues con todo el mundo realmente. Y bueno, ya vemos que la FCC, por lo menos parte de ella, se pliega también a los intereses comerciales cuando así o cuando se les presiona suficiente. El Simputer fracasa en India. El llamado ordenador de los pobres ha tenido una escasa aceptación en India. Se han vendido 4.000 unidades. Dos de las empresas que lo fabricaban han vendido 2.000 unidades cada una el año pasado, y de las que solo el 10% fueron a parar a zonas rurales, que son en principio hacia lo que estaba orientado este ordenador de bajo coste. La causa principal, o una de las causas que se barajan, es que bueno, realmente el precio no era competitivo. Pues ponen como ejemplo que los fabricantes del Simputer habían colocado una pantalla muy simple, monocroma, para no superar los $200, que era el precio un poco de referencia. Y sin embargo, pues algunos vendedores como Dell pues ofrecen dispositivos similares con pantalla color pues por $199. O sea que realmente es un producto que ahora mismo no es competitivo. Claro, lo que no sabemos es si este precio que ofrecen estos fabricantes es real, ¿no? O sea que sacan una ganancia y realmente pueden venderlo a este precio, o están utilizando algún tipo de juego sucio o prácticas de venta por debajo del coste, ¿no? Dumping. Claro, este tipo de empresas mueven mucho dinero, mueven bueno, tienen una industria potentísima, pueden amortizar gastos en producciones largas de una forma increíble. Y realmente pues no podemos saber qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Bueno, y ahora vamos a con una noticia blogosférica. La ciudad de San Francisco pretende regular el blogging. Sí, sí, habéis oído bien. Esto no estamos hablando de Irán o China. Ayer se anunció que se votaba una ordenanza municipal para que todos los bloggers locales se registren en la llamada Comisión de Ética de la Ciudad e informen de todos los costes relacionados con el blog que superen los $1,000. O costes, me imagino que sean ingresos y gastos. Bueno, realmente esta es una normativa que puede chocar en principio, pero debe venir, por lo que he estado leyendo, proviene de todo el tema del uso que se ha hecho de los blogs en la campaña electoral y de pues supuestas financiaciones de blogs para que hablaran bien de un candidato, de otro, etcétera. Entonces, bueno, pues entre las modificaciones de la ley electoral que se están haciendo, se ha planteado esta normativa de momento local. Y claro, aquí estamos hablando de blogs políticos, entre comillas, que se financian, pero la normativa incumbe a todos los bloggers. En principio, aquella persona que tiene un blog personal y que como mucho se dedica a hablar de sus cosas, no parece que vaya a llegar a los $1,000 de transacciones, pero si llegará, pues bueno, en fin, ahí está la normativa. Bien, solo me queda despedirme y emplazaros para un próximo podcast, en el cual espero que sea algo más interesante, simplemente dar una serie de noticias que seguramente ya habréis leído por otros medios. Un saludo a todos y hasta la próxima.